No, quería saber si se sabe aproximadamente en cuánto quedaría en la ciudad de Rosario el boleto si hablamos de que desaparecería el subsidio. En ningún caso, en ninguna de las ciudades, podríamos hablar de menos de 1.000 pesos en boleto. Con lo cual se configuraría un absurdo. Porque en definitiva, de aplicarse como se comunicó, insisto, por ahora a través de un comunicado de prensa, la Nación debería aportar el subsidio de la SUBE. Y por lo tanto también aumentaría el aporte, pero de forma indirecta. O sea que es una medida que no tiene hoy tampoco ninguna lógica desde el punto de vista del cuidado de los recursos. Y por supuesto, generaría además un aumento aún mayor de la distorsión entre el AMBA y el interior. Con lo cual, un usuario de transporte en el interior, un obrero de la construcción, una enfermera, un maestro, una maestra del interior, pagaría un monto el boleto de colectivo y obviamente, nuevamente, en el AMBA pagaría menos de un tercio. Con lo cual, en lugar de corregir ese desequilibrio, se volvería a aumentar. Intendente, para este Rosario, conocer un poco si ha hablado con el gobernador de la provincia, entendiendo que aquí este boleto cero para los estudiantes, trabajadores, de lo que tiene que ver con la educación pública, y esto se multiplicaría, siendo ya generaría una transformación, más allá de que esto, como bien dice usted, no es oficial, es un comunicado de prensa, pero parecería que esto se va a aplicar en el poco. Hablé con el gobernador. Hablé con el ministro del Interior de la Nación. Quiero que se entienda bien. No es un problema de las particularidades, es un problema de fondo sobre la posibilidad de sostener o no el servicio. En todo el interior de la Argentina, el transporte se presta en algunos lugares a nivel provincial, en la mayoría de los lugares a nivel municipal. Lo prestan empresas privadas de transporte y en algunos casos empresas públicas de transporte. Si se corta el aporte nacional, la situación es un problema de sostenimiento del sistema en general. Además, ustedes lo saben, estamos en un periodo de conciliación obligatoria. Con lo cual, ninguna particularidad podría asegurarse, porque el problema de fondo o el riesgo es el sostenimiento mismo de las empresas que lo prestan. ¿Se entiende? Es decir, no habría manera de seguir prestando el servicio bajo ninguna modalidad, excepto elevando las tarifas a montos que probablemente implicarían la caída del usuario, con una injusticia aún mayor. Quienes tienen atributos sociales de la SUBE pagarían la mitad, pero por ejemplo los trabajadores asalariados que están excluidos de la medida de la SUBE deberían pagar la tarifa completa, con lo cual inmediatamente además afectaría la productividad. Ustedes piensen lo que implicaría, algún ejemplo de esto lo tuvimos en el 2020, quitarle la movilidad del transporte público a la actividad productiva del interior del país en todas sus facetas, empleados de comercio, trabajadores de cualquiera de los rubros de servicio, trabajadores de la construcción, trabajadores de salud, todos ellos serían trabajadores que pagarían la tarifa plena. ¿No ha leído que esto se enmarcaría en una suerte de medida de represalia contra las provincias? Pero en definitiva, si algo esto no tiene, es de represalia alguna contra los que gobernamos. Tiene una represalia directa sobre quienes son usuarios del transporte, y eso es lo que le hemos trasladado al ministro del Interior, agregando, y lo voy a remarcar cada vez que hablemos, que inexplicablemente esa medida de nuevo solo se toma para el interior del país. O sea, no es una quita de subsidio general, es una quita de subsidio selectiva a quienes no vivimos en el AMBA.